tuvieron lugar los mítines militares civiles para felicitar el éxito en el disparo experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 en la provincia de Hwanghae del Sur y sus ciudades y distritos. En las ocasiones participaron los funcionarios de todos los órganos locales, los centros laborales y los centros docentes, los militares, los trabajadores y los estudiantes. Primero, se dio lectura a la información de la Academia de Ciencias de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea sobre el exitoso disparo del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 bajo la dirección directa del máximo dirigente Kim Jong-un y luego hubo discursos de congratulación. Los oradores subrayaron como sigue. El gran éxito en la prueba de disparo del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 es la demostración del espíritu heroico y el poderío inagotable de la potencia Baekdusan que avanza como tempestad con la fuerza de autoconfianza y autofortalecimiento, y también viene a ser un evento trascendental que se registrará con letras mayúsculas en la historia nacional de 5 milenios. Por poseer esta poderosa arma junto con la bomba atómica, nuestro pueblo puede vivir feliz desde ahora generación tras generación bajo el cielo azul despejado sin preocuparse más por la guerra.